Records, baby. Young Kings. Se puso en victoria. Loción es la colonia. Loción es la colonia. Se pasa el blow, él le encanta andar fresh. Y mientras se arregla en su playlist, ella escucha ser. Oh mamá, oh mamá. Si no tiene lo que quiera, busca un drama. Oh mamá, oh mamá. Tiene un chip arriba que no se le escapa. Oh mamá, oh mamá. Nadie supera su rol en la cama. Es una diabla cuando está en pijama. Si no me da como se endemonia. Mami, hagamos una ceremonia. Que a ti te quisiera ser mi novia. Siempre estoy con mujeres erróneas. Oh mamá, por favor, ya yo no quiero más drama. Amanece en mi cama en la mañana. Pido la revancha como Maidana. Se la doy pero ella nunca me gana. Y si tú fueras droga, yo a ti te quisiera consumir. Tienes la corona, el castillo lo mandé a construir. Es que no te pueden sustituir. La cama contigo la quiero destruir. Aquí me tienes pensando en ir. Oh mamá, oh mamá. Si no tienes lo que quieras, busco un drama. Oh mamá, oh mamá. Tiene un chip arriba que no se le escapa. Oh mamá, oh mamá. Nadie supera su rol en la cama. Es una diabla cuando está en pijama. Blanquita, pelo negro como Kylie Jenner. Parece una calacha, la titula tiene. Influencer, tiene un par de followers. Miles de la hay, los días ni quiero ver. Emprendedora y sube tutoriales para sus seguidoras. Sí, claro que sí. Se supone que me la pusiera fácil. Pero no fue así, ya que entramos en confianza, ahora eres tremenda la así. No sé por qué tú misma a ti te mientes. Te conozco tanto, sé que es lo que sientes. Cuando te me pego, te me pones caliente. Me da con jalarte el pelo solo para dañarte la mente. Oh mamá, oh mamá. Me dijeron que tú fumas marihuana. Oh mamá, oh mamá. La cura de espanto es una vetera. Oh mamá, nadie supera su rol en la cama. Es una diabla cuando está en pijamas.